¿Y qué pensaban? ¿Que ya no iba a haber hostil? Es viernes. Hace calor, lo sabemos. Pero trataremos de calentarnos menos o refrescarnos más. Así comenzamos este hostil. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you. Del de pensamiento, perdón. Es que Kevin J. Hawkins con esta llamada I put a spell on you, o I put a spell on you. Como gusten, como gusten. Bienvenidos a este hostil, hostil de viernes. Es viernes, sí, mucho calor, la temperatura subió. Entonces es momento de refrescarla con la bebida que ustedes más prefieran. Porque ya productor me estaba aventando la clásica mirada de no lo vayas a decir, cabrón, no lo vayas a decir. No fomentes el alcoholismo, ni el uso de estupefacientes, nada. Una cerveza, productor. Digo, ¿qué estás tomando tú? A ver si puedes enseñarme. Del otro lado de la... Ok. ¿Y qué tiene esa, ese refresco? Ya lo inyectaste, productor, no te hagas. Tú los viernes no la perdonas. Así es que... ¿Por qué el público... que está del otro lado de los parlantes... y que agradecemos mucho escuchar este hostil, hostil de viernes... tiene que limitarse únicamente por el mensaje de este locutor, que por cierto soy Chaco y les doy de nueva cuenta la bienvenida a este programa. Y también agradecer por escuchar esta estación de radio llamada Resistencia Radio. Las vías de comunicación que tenemos abiertas a partir de este momento son el Twitter, el Facebook. El Twitter es @resistemx y el Facebook diagonal. Resistencia Radio, diagonal Resistencia Radio para Facebook y @resistemx para Twitter. Y se puedan comunicar directamente con nosotros y nos manden alguna foto. Estaría bueno que nos mandaran alguna foto de la bebida que están tomando en este momento. Seguramente muchos ya están esperando que den posiblemente, o ya esperaron a que dieran las 6 y están saliendo prácticamente de las oficinas, o se están poniendo de acuerdo para ver dónde se van a ir a echar la chela, o seguramente muchos ya no regresaron a comer y ya, bueno, están disfrutando de este viernes. Otros posiblemente tengan que esperar a que den las 7 de la noche, y en mi caso muy particular, gracias a que productor es un negrero que nada más está explotando al personal de aquí de Resistencia Radio, tengo que salir hasta las 8 de la noche. Así es que pues voy a tener que estar disfrutando igual de una bebida refrescante, en cuanto termine este programa. Que por cierto, una disculpa grandísima porque empezamos el programa un poco tarde. Y es que el día de mañana estamos haciendo todos los preparativos para que el día de mañana podamos recibirlos a todos ustedes aquí en el Bazar Cultural Atómico. Parte de las acciones y también de las actividades que hace el Colectivo Cultural Atómico, el día de mañana van a hacer el bazar, segundo bazar, segunda edición de este bazar, el cual está lleno de fabricantes de mano mexicana, muchos de ellos, mano orgánica, sustentable, y obviamente también sobre diseño propio. Entonces va a estar bastante, bastante bueno. Los esperamos a todos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. La dirección la pueden checar en el Facebook del Colectivo Cultural Atómico. Así es, todo el protocolo de Facebook, / Colectivo Cultural Atómico. Y bueno, esos del colectivo son los más multiindisciplinados que he visto o con los que he tenido la gratitud de trabajar. Y bueno, pues los esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Va a haber actividades también dentro de las mismas actividades, que el colectivo es preponderante, obviamente, la parte del bazar. Pero también vamos a tener cineclub para niños, que estaban proyectando la función, me parece, de que el Ratatouille, productor. Es que no tengo abierto por acá el Face, tengo acá abierto el Twitter. Tú dime, productor. Ok, sí, Ratatouille. ¿Y cuál es la otra? Ok, es que no te escuché, productor. Mientras tanto les digo, la dirección es en Avenida del Limán número 16, Colonia Ajusco, Coyoacán, frente a la Unidad Villa Panamericana, y el tianguis sobre ruedas que se pone el fin de semana, un clásico tianguis. Pero de este lado es como la cuestión alternativa, y es por eso que los invitamos a todos. Estás buscando una cuestión totalmente alterna a todos los clásicos tianguis. Este no es un tianguis, es un bazar cultural donde se fomenta la cultura, los productores mexicanos, los productos alternativos también, y obviamente de manufactura mexicana o manos mexicanas. Entonces va a estar bastante bueno, va a estar bastante bueno. También dentro de las actividades permanentes están cursos y talleres, el cineclub, cafetería, espacio para coworking, diplomado en nutrición y muchas, muchas más actividades. Sí, aquí tengo ya abierto el cineclub, va a estar para la cuestión del infantil, que el día de mañana seguramente muchos chamaquillos van a estar celebrando el Día del Niño. Y aquí también lo vamos a celebrar de alguna manera, en este programa llamado Hostil, porque todavía nos sentimos niños, o todavía muchos de nosotros nos comportamos como niños. Así es que, pues bien, vamos a comenzar con las primeras canciones del día de hoy. Tenemos canciones o selección sugerida para viernes, y vamos a comenzar de esta manera. Esto ya lo escuchábamos hace bastante tiempo, y les voy a explicar por qué este par de bandas independientes que solamente llegaron a este muy efímero y explosivo talento, que los llevó a la fama en aquel tiempo, que no tiene más de que serán como 10 años, 8 años, y así sonaban The Steels, con esta llamada Still in Love Song, sonando en Resistencia Radio. Ahorita regresamos para comentar, no se vayan, díganle a todos que ya empezó el Hostil. We were hollers of hands, we were made. de Steel sonando en Resistencia Radio, esta llamada Steel Love Song sonando por la frecuencia que ya conocen, www.resistenciaradio.com. Y ahora vamos a escuchar a The Thrills, y esta que me gustaba bastante hace algunos ayeres, varios ayeres, ya podemos decir que llovió. Or something once pure. I came to the city to build a mountain of envy. And I'm married a canary. So let's stay out tonight. I just can't stop it. I just can't stop it. Seguro muchos recuerdan a The Thrills, y si no, esta canción seguro ya los remontó a aquella época. Así como esta que viene de Coral, Dreaming of You, sonando en Resistencia Radio. Y así, esta cosa inusual, tenemos una sección de tres canciones. Regresamos, no se vayan. It's up in my heart when it skips a beat. Can't feel no pavement out under my feet. When I'm down at my house. Ahí está Dreaming of You sonando en la Resistencia Radio a cargo de The Coral. Y seguro este bloque, que vuelvo a comentarlo, es muy poco inusual que tengamos bloques de tres canciones. El día de hoy tenemos, me parece que un par por ahí todavía. Y es que tratamos de que este viernes sea más relajado y tengamos más música y menos charla. Bueno, menos charla obviamente espontánea de la que normalmente tenemos tú y yo, que estás del otro lado de los parlantes. Y es que en este viernes caluroso sí se recomendamos ampliamente tomar la bebida, escuchar la canción, y algunos comentarios hostiles que tenemos por aquí serán preferentemente llenos de música y también un poco de descontento social. Hoy no nos vamos a despotricar de alguna manera, ¿no?, contra gobierno y demás, tanto. Pero sí tenemos algunos comentarios. Y es que por acá había la jornada. Digo, esto es porque si la cerveza no te entra, te va a entrar miedo a diestra y siniestra. Porque esta nota firmada por Andrea Becerril y Víctor Ballinas, en su encabezado, o uno de sus encabezados de política, dice: aprueba Senado cateos militares en domicilios y dependencias. Así es. El Pleno del Senado aprobó esta madrugada reformas en materia de justicia militar que, según expresaron en tribuna legisladores del PRD y PT, posibilitan que las autoridades judiciales castrenses violen derechos humanos de civiles y pasen por encima de recomendaciones y sentencias formuladas a México por organismos internacionales. La mayoría PRI y PAN, claro está, obviamente los dinosaurios, rechazó la moción suspensiva propuesta por el senador Alejandro Encinas, quien argumentó violaciones al reglamento del Senado. Dada la celeridad con que se aprobó en comisiones esa minuta proveniente de la Cámara de Diputados, que permite a militares efectuar cateos en domicilios particulares, así como en oficinas del gobierno federal, de los poderes legislativos y judicial y de órganos descentralizados. Las modificaciones al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales fueron aprobados por 78 votos a favor y 20 en contra. Luego de casi 4 horas de discusión en las que los perredistas y petistas insistieron una y otra vez sobre los riesgos de aprobar esa reforma. El senador Encinas insistió en el peligro de dar a los ministerios públicos militares la facultad de intervenir en tareas de inteligencia, de intervenir comunicaciones telefónicas y de darle la facultad de ordenar la presentación de civiles en juicios militares. Pues ahí está parte de la nota que con la que despertamos prácticamente y es una cuestión preocupante para todos, porque vamos a perder ciertas garantías que en nuestro hogar nos refugiábamos con ellas. Así es. Ya cualquier militar, que obviamente están entrenados únicamente para la guerra, la destrucción y demás, con el manejo de armas y tácticas, serán capaces de entrar a tu domicilio, posiblemente con la bandera de venimos a investigar o tenemos permiso, posiblemente también para intimidar, ¿no?, para saber qué estás haciendo. Si de por sí ya la investigación y el espionaje están bastante fuertes aquí en México, y digo en todo el mundo, ahora échale que ya no tienes un lugar seguro donde puedes estar viviendo tranquilamente. ¿Ya? ¡Valió madres! Tareas de viernes es pensar en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Digo, obviamente, si échate tu chela, si quieres anestesia a tu cerebro y tu cuerpo un rato, ya será tu problema, pero sin olvidar lo que realmente interesa e importa. Que aquellas personas que trabajan para nosotros, y seguramente aquí de algún día va a caer el ejército también para... ¡Güey, no estás diciendo nada del ejército! Seguro. Y más ahorita que ya tiene... Es como permiso para matar, ¿no? 007 con permiso para matar, con permiso para catear, ¿no? A ver, hágase para allá porque vengo a catear y... No, pero es que cállese, pa. Es triste, muy triste. Y bueno, comentando, regresando o ligando ese comentario con el que inicié. El disfrutar de este viernes y del calor y olvidarnos muchas veces de los problemas que están sucediendo, o muchas veces no estamos ni enterados de los problemas que están sucediendo o de las decisiones que se están tomando de empleados nuestros que no nos convienen como pueblo. Y no porque escondamos algo en alguna casa, sino simplemente pues es la privacidad de tu hogar. Si lo pierdes eso, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes? A ver, explíquenme. Ya no hay nada más. El siguiente punto es la calle. Y la calle es provista por todos. Le pertenece a todos. Y el pequeño y humilde espacio que tienes para vivir, ahora ya está en el ojo del huracán. Cuando al ejército se le dé la gana, sí, catear. Vamos. ¿Por qué? Porque el Senado ya me autorizó, ya todos se chingaron. O sea, cámara, ¿no? Es difícil. O quizás yo soy muy extremista, ¿no? En esta forma de pensar, pero si sabemos que no tenemos un sistema judicial decente, honorable, bien educado, cuando vemos que los policías trabajan para los narcotraficantes, cuando vemos que los policías, los del ejército y todo el sistema judicial trabaja para sus propios intereses, muchos de ellos, ¿cómo sabes que el que se te mete a tu casa no es, no sé, el brazo armado de algún cártel de la droga? ¿No? Únicamente porque se respalda con el uniforme y con las los permisos que estos güeyes les dieron para, obviamente, revisar casas y hogares. O sea, sí está difícil y es de pensarse bastante, bastante, de ponerle un poquito de criterio en lo que estamos o lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cómo lo dejamos que suceda, que eso es lo más triste de todo esto. Ya sabía que no iba a gustar mucho esta nota, pero bueno, vamos a más canciones. Y esto que les voy a poner es otro set de tres canciones de bandas que hace mucho sonaban y muchas de ellas ya desaparecieron, bandas independientes mexicanas, bandas que yo conocí, muchos de ellos amigos míos. Y no, esto no es payola, únicamente tuve como sentimentalismo por volver a recordar esas canciones que en mi, a manera personal me gustaban bastante y sentía que tenían futuro, aunque sin embargo las casualidades o los el camino del rock and roll los llevó a desaparecer de la escena. Y en este momento pues no sé exactamente qué es lo que están haciendo, pero mientras tanto yo recuerdo hace también algunos 5 o 6 años cuando estas canciones me hacían sonreír, de bandas que empezaban a demostrar calidad y que necesitamos muchas, muchas de ellas sonando ya en las calles. Ahí es donde está el rock and roll. Esto que van a escuchar a continuación es de una banda desaparecida, se llamaba Luna Park y la canción se llama Love Me Song, sonando en Resistencia Radio, bandas mexicanas de la escena independiente. Ahí está Luna Park con esta llamada Love Me Soon. Y ahora vamos con unos que estaban haciendo cosas interesantes, de repente se empezaron a apagar un poco. Pero ellos son los Tornavox y esta llamada Polaris, banda mexicana independiente también. Sentirte tan cerca y tan estos que escucharon fueron porque desaparecieron ya hace un rato. Los Byrons con esta llamada Vuelve a mí, en este set de bandas mexicanas independientes de hace como 5 o 6 años aproximadamente. Las escuchábamos, tuve la oportunidad de escucharlos cuando empezaban con sus demos y ahora ya con una producción más en forma, sonaban de esa manera. Bastante futuro se les veía, pero digo, las circunstancias también del rock and roll, la música y demás, y supongo que también de sus propias vidas, fueron llevándolos a que las bandas se desintegraran. De hecho, por ahí he sabido que muchos de ellos músicos están haciendo cosas alternativas, haciendo proyectos diferentes, etcétera. Pues les auguramos buen futuro, mucha suerte y ojalá volvamos a escuchar algún día bandas que le estén echando bastante fuerza en el movimiento como independiente de la ciudad. Y no solamente nos quedemos con las bandas Vives Latino. ¿Qué productor? Nada más porque son tus amigos. Sí, son tus amigos, tú los conoces, les hablas. Considerado en el grupo de los 13. Y ya te eché de cabeza, productor, tómela. ¿Qué tiene? No tiene nada de malos. Son tus amistades, no las mías. Yo sí puedo hablar bien o mal si quiero. ¿No? Pues bien, tengo por acá nota. Y es que es medio contradictoria porque... por aquí está. Ya la encontré. Gracias. Vi a La Jornada en sus desplegados. Dice que cientos de policías, cientos de agentes destituidos por reprobar la prueba del polígrafo, marcharon por Paseo de la Reforma desde el Ángel al Senado y de ahí a la Secretaría y exigen su restitución. A ver, o sea, ¿en qué mundo vivimos? O sea, ¿qué estamos güeyes todos? ¿O músicos y comediantes esta obra? No sé, sabemos si vamos a reír, a llorar. ¿Qué tipo de exigencia me estás pidiendo tú, policía despedido? Únicamente por una prueba que tienes que pasar, porque se supone que la prueba de... Ahorita les voy a investigar la prueba del polígrafo. Demuestra, obviamente, si tienes madera o si eres capaz, ¿no? A ver, dice por acá. Dice que es... Ok. Estoy buscando, ¿eh? Ok, la prueba del polígrafo es un interrogatorio y es muy común que personas inocentes no la aprueben sin razón alguna, con la cual pueden negarles empleos o acusarlos falsamente de delitos. Afortunadamente es fácil de engañar, así que sigue los siguientes pasos para tomar control del interrogatorio. Mira, también salen cuatro formas de engañar la prueba del polígrafo. Pero en realidad, o sea, sean o no sean inocentes, vas y pides un trabajo, ¿no? Como policía. En ese trabajo... obviamente tiene que estar una actitud civil cabal, ¿no? De que puedes cumplir con el puesto. Debes tener como atención a la ciudadanía, vocación de servicio. No solamente, digamos que en esta prueba, que es uno de los requisitos, significa que estés bien o mal. Debes de tener todo eso, un poco, por favor, de conciencia, de estudios. No solamente los agarren en la calle pensando como siempre, ah, bueno, ese güey, dale, mira, ese no tiene trabajo, tráetelo, métetelo de policía, mira ese. Ah, mira, ese güey que está tomando, métetelo de policía. Y luego es por eso que los ridículos de todo el sistema judicial aparecen, ¿no? Y no, o sea, no es en realidad, no vamos a generalizar también de que todos los policías son iguales. No, claro que no. Pero la mayoría, y si estamos ya echándole como mucha crema a nuestros tacos, la mayoría de un 70-80% de la corporación son quienes realmente no sirven para ser policías. No deberían ser policías, no deberían estar en el ejército, no deberían estar cuidando nuestra, ¿cómo podemos decirlo?, nuestra seguridad. Muchos de ellos no. Así es que también como pa' qué. Mejor de una vez. Adiós. Vamos a escuchar a Aerosmith. Yeah, baby. Para que vean que no solamente estoy crazy, también los policías. Regresamos, no se vayan. Clásicos. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Aerosmith, que hace rato no nos poníamos por acá en Resistencia Radio. Esta ya es un clásico llamada Crazy. Ah, gran canción de viernes. Sí, ya sabemos que vamos como en onda, arriba y abajo. Y ahora vamos a presentar algo más o menos sobre el mismo tenor. Estos son los Red Hot Chili Peppers y esta llamada Scar Tissue. Ah, grandes canciones. Scar Tissue that I wish you saw. Side Captain, Mr. Know It All. Close your eyes and knock. push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and case your hill. Cause with the birds of shed, it's the lonely view. And with the birds of shed, it's the lonely view. And with the birds of shed, it's the lonely view. A los Red Hot Chili Peppers, esta llamada Scar Tissue. Y ahora escuchemos a Chris Kenner y este se llama I Like That. Come on, come on, let me show you where it's at. I like it like that. Now you take Sally and I'll take Sue, and we're gonna rock away all our blues. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. The name of the place is I like it like that. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. I wanna show you. Come on. Show you where it's at. The name of the place, I like it like that. Now the last time I was down there, I lost my shoes. They had some cat shouting the blues. The people was yelling out for more, and all they was saying was go man, go. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. The name of the place, I like it like that. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Y como parte también del soundtrack de Full Metal Jacket, esta llamada I Like It Like That, a cargo de Chris Kenner, sonando en Resistencia Radio. Y me dejaste sin fondo otra vez, productor. ¿Por qué haces eso? Esperando que del otro lado de las bocinas se esté escuchando bien y no saturado como yo lo escucho por acá. Gracias a que productor no le sube. Ah, ok, ahí estamos. Muy bien, productor, gracias. Gracias, ya sé que es bien, ya te quieres ir, pero tú sales más tarde que yo. Ok, al rato nos vemos. Muy bien, tengo nota por acá. Y esta es prácticamente con la que cerramos este hostil de viernes. Viernes con bloque de canciones bastante atractivo y también bloque de canciones amplio. Pasando por varias épocas, además de dar en el punto clave de mi nostalgia con bandas que ya han desaparecido de la zona independiente y que, bueno, yo creo que en este momento ya se convirtieron en no sé, oficinistas y demás, no sé, ya, o igual ya le dieron una vuelta totalmente radical a sus vidas, esperando que, bueno, obviamente sigan conectados con la música, que eso se agradece y se agradecerá siempre. Dejaron como su pequeño legado, pequeñas canciones, que aquellos que los escuchábamos, los recordamos para siempre. Y bueno, esta nota es de del portal mx.mdemujer.com y dice de la siguiente manera: ya que es viernes, el alcohol y la chela se sube a la cabeza, te pones pues, ¿cómo decirlo? Querendón, ¿no? Te pones horny. Bueno, así a grandes rasgos, quieres echar un patadón mala onda, ¿no? Y entonces, si tienes o puedes llegar a tener, la nota dice de la siguiente manera: trucos para reconocer un mal amante. Así es que cuidado, señores, cuidado. Dice por acá: salen por un tiempo, se conocen y deciden pasar la noche juntos, pero de repente te das cuenta que algo no anda bien y ya es demasiado tarde. Aprende a identificar un mal amante en poco tiempo. Ok, la ex. Que en la primera conversación hable de que lo dejó, que está dolido y te diga con un lujo de detalles lo que pasó con su ex, no es buena señal. En especial si termina diciendo: un clavo saca otro clavo. Mándalo a la primera ferretería que veas y sal corriendo. Esa cita no va a ningún lugar. Y bueno, obviamente aún extraña a su ex y te ve como la solución a todos sus males. Número 2. Escenas para adultos. Está empeñado en reproducir una película para adultos. ¡Tu puta! Esa sí saca de... Es un sacón de onda. Sacón de onda, loco. Ajá. ¿Por qué, productor? Porque las escenas de adultos... Déjame bajarle por acá. Dame un segundo. Gracias. Está empeñado en reproducir una película para adultos eterna. Puta, es un sacón de onda, güey, ¿no? En vez de que se te pare, se te mete, cabrón. ¿Quién sabe? Sí, sí, lo digo por experiencia por ahí. Perdón. De lo que no se da cuenta es que a veces la realidad supera la ficción. Es que no puedo, se los tengo que decir eso de... Que empiecen... Perdón, no tengo que decirlo, obviamente no voy a decir el nombre, no voy a ventilar porque un caballero no tiene memoria, pero te lo juro que llegó a mi mente ese momento, pues ya estábamos acá en el chucuchú, ¿no? Y de repente pues empiezo a escuchar palabras en inglés de película porno mal hecha, yo creo, de bajo presupuesto. Fuck, fuck, oh fuck, oh fuck. Fue tanto a fuck, güey, que me sacó de onda, güey. Sacó de balance. Y yo decía: chale, güey, ponme una almohada y cállate. Digo, perdón, pero salió a colación gracias a esta nota. Digo, seguramente muchos de ustedes tienen ya sus, ¿no? Sus recuerdos para contar. O tal vez para no contar, pero de los que se acuerdan. Y ojalá no hayan pasado por esta parte de las escenas para adultos o de la película porno mal hecha o de bajo presupuesto. Y puta, cuando también quieren como ponerse, si de por sí las películas porno, ya las traducidas, son medio malas, las que están en castellano, puta, peor. Cómete la polla, joder. Echamos un polvo. Y cosas como esa, no mames. Perdón, me agarró el payaso de viernes. Ya solamente me acordé. Pero continuando con la nota, es mejor vivir la vida real y tener experiencias nuevas, encuentros íntimos diferentes y experimentar placer verdadero y nada de trucos de cámaras. Ahí está. Número 3. Inseguridades sexuales. Si no es la primera vez de ninguno, no están para enseñarle al otro lo que debe hacer. Si las inseguridades sexuales lo invaden, lo mejor es dejarlo hasta ahí. Dale un tiempo para que lo supere y cuando se sienta bien consigo mismo, vuelva, si así lo quiere. Número 4, alardear, que se crea el mejor en la cama y lo de conocer en público, las típicas frases machistas de que por su cama han pasado muchas, que ha estado con muchas mujeres, no caben en una relación moderna. Quizás tiene mucha experiencia y a la hora del encuentro sexual termina defraudándote. A lo mejor por eso ha tenido muchas. Todas salen huyendo. ¡Oh, qué gacha! Si no quieren ser el número más, lo mejor es que se olvide de esos comentarios. Y si tu pareja o cita tiene estas características, no vale la pena dar el siguiente paso. Cuéntanos cuéntanos si te ha tocado un mal amante. Está firmada por Karina Angulo, de la página mx.mdemujer.com, suplemento del Universal. Pues ahí está. Si piensan en echar un patadón el día de hoy, no alardear, ¿no? Dejar las inseguridades sexuales. A ver, vamos a hacer una recapitulación. No hablar de la ex. Y sobre todo, por favor, no hagan escenas pornográficas. Se ven muy mal, digo. Esos güeyes son actrices, actores que llevan toda su vida y viven para eso. Nosotros, pues, ya no queda. No queda, por favor. Ok, bueno, pues yo les agradezco bastante haber escuchado este programa de viernes, que lo hicimos muy, muy relajado, obviamente para que no interviniera con todas las bonitas costumbres que tienen ustedes de levantar el tarro, romperle o rasparle bien fuerte al vidrio. Y que esa tarde de viernes sea la mejor para todos ustedes, de verdad. Muchas gracias por escuchar este hostil, por apoyarnos. Sigan en la transmisión de Resistencia Radio, tenemos música 24 horas. El día de mañana se presenta nuevo programa, está Butaca 7, que seguramente nos va a traer los pormenores de Civil War, de cómo está, si no lo han visto, pues es momento. ¿Qué más hay en la cartelera? Tenemos boletos para Autocinema Coyote, para el teatro, esos los vamos a estar posteando por Facebook y los vuelvo a invitar. Ya lo saben, el bazar del colectivo Atómico, perdón, el bazar o segundo bazar del colectivo Atómico es este sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Tendremos, obviamente, venta de productos alternativos, ecológicos, sustentables y manos mexicanas, además de cineclub, y también tendremos un torneo que se estaba pasando desde el inicio, un torneo de Guitar Hero, así es que se va a poner bastante, bastante bueno. Les recuerdo nuestras redes sociales, @resistenciamx para Twitter y @resistenciaradio para Facebook, todo el protocolo de Facebook, @resistenciaradio, son las vías de comunicación con esta estación de radio, su estación de radio. Y bueno, yo fui Chaco, a mí me pueden seguir en @ChacoAttack. Cualquier cosa que necesite, pues ahí estoy para servirles. Esto fue El Hostil. Muchas gracias, productor, por acompañarnos en viernes. Nos vemos el próximo lunes, esperando que esta ciudad no se vuelva más loca de lo que está. Consigamos la justicia social y política y nuestra sociedad empiece a tener criterio y a cambiar la forma de pensar. Así es que yo los dejo con un set de 3 canciones, de Trashmen con Surfing Bird, que totalmente prende, luego Judas Priest con Breaking the Law, y cerramos con Girl, Girl, Girls de Motor Clue. Yo nada más tengo que despedirme con el clásico Revolución, Lucha y Resistencia para Todos.